Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí comenzamos una nueva aventura que nos conducirá hasta las 4 con muchas cosas que contaros, con infinidad de informaciones. Actualidad, porque en pocas horas comienza la Semana de la Casa Blanca, que por unas u otras razones va a estar muy presente en el programa de hoy. Además, leyendas, misterios, historias, una noche estupenda la que se presenta. Y si la queréis en disfrutar, aquí os ofrecemos desde este instante los contenidos, nuestro sumario. Materia reservada, ya mismo tenemos a Fernando Rueda con todo dispuesto, con muchas noticias y con tensión, porque como acabamos de decir, en pocas horas comienza una semana importantísima para el futuro de todos los estadounidenses, no muchos, porque hay que decir que apenas se suele votar allí la mitad de la población que tiene derecho a ello, pero son los estadounidenses quienes deciden con su voto quién será nuestro próximo presidente en el futuro. Y lo digo con toda la intención de quién será nuestro próximo presidente, porque es casi el presidente del mundo, el que se va a elegir el próximo martes. También vamos a hacer una parada junto a Fernando Rueda en el Congo, el país africano que de nuevo se enfrenta a serios problemas, guerra, catástrofe humanitaria y muchos otros temas. ¿Quién no ha oído hablar en alguna ocasión de la historia del flautista de Hamelín? Muchos habréis leído el cuento. Bueno, pues hoy os vamos a narrar algo más, porque como tantos cuentos se basan en leyendas que esconden un significado oculto y una realidad más o menos histórica. Sobre este asunto hablamos en los monográficos con Jesús Callejo y con Carlos Canales. Y atención a un tema que puede dar mucho que hablar, hay nuevos datos, muchas referencias. Nos situamos en 1951, pocos años antes, el mundo entero asistía con horror al lanzamiento de las dos bombas atómicas al final de la Guerra Mundial. Poco después, varios países intentaron desarrollar esa bomba y entre ellos, pese a que se ha hablado muy poco de este asunto, se encontraba España. Y el proyecto de crear una bomba atómica no se clausuró hasta bien entrada la década de los 80. La historia la vamos a desarrollar en compañía del estudioso José Luis Hernández Garbi, que acaba de publicar una investigación al respecto en la revista Historia de Iberia Vieja. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, el mítico escritor de ciencia ficción y terror, el que revolucionó hace un siglo este género de la literatura. Un personaje con una vida apasionante que va a ser el protagonista del pasaje de la historia que recordamos hoy en la voz de Juan Antonio Cebrián. Pasaje de la historia en la voz de Juan Antonio Cebrián, y os recordamos que este lunes a las 8 de la tarde se celebrará una misa en su recuerdo, a la que todos estáis invitados. Tendrá lugar en la calle Cañizares número 4, en la iglesia Cruz del Olivar, calle Cañizares número 4, en Madrid, en el pleno centro de Madrid, junto a la calle Atocha. Cristo del Olivar es el nombre de esa iglesia, en la calle Cañizares número 4, a las 8 de la tarde. Todos estáis invitados, está en el metro de Antón Martín, en Boca Calle, de la calle Atocha, en pleno centro de la capital de España. Un homenaje que rendimos todos a Juan Antonio Cebrián, que hace aproximadamente un año, la semana pasada lo recordábamos, fallecía. Tendremos también expediente del misterio relacionado con la Casa Blanca, con algo extraño y misterioso que sobrevoló este edificio tan importante en el año 1952. Y como no, información azul y verde, noticias sobre el mundo del espacio, y es que el telescopio espacial Hubble vuelve a funcionar, noticia que celebramos. Y por supuesto acudiremos hasta el callejón de José Manuel Escribano para saber cómo están las cosas en el mundo del cine. Vamos a conocer nuevos datos sobre las taquillas y os hablamos de la banda sonora original de la película Ghost. Y de Emma Thompson, que tiene nueva obra, una actriz estupenda en la portada del callejón. También tenemos aquí a Raúl Sogún en los estudios de Onda Cero en Madrid. Nos va a hablar de todas las novedades del mundo del cómic, y a Martín Expósito en redacción y a Silvia Casasola en dirección. Ambos acaban de llegar del macro concierto de Mago de Oz en Madrid, que acaba de acabar, y en la agenda cultural nos contarán cómo ha ido la cosa. El concierto de Mago de Oz y otras muchas informaciones. En la parte técnica tenemos a Nacho García, al micrófono servidor Bruno Cardeñosa, nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. La 1 y 11 minutos, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y comenzamos, Martín, porque tenemos a este hombre, tengo a mi derecha, a don Fernando Rueda. Aquí estamos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Tenemos toda la semana, bueno, pues entre España y Estados Unidos, porque claro, allí se decide el futuro del mundo. ¿Quién hoy será el próximo presidente de aquel país? Bueno, y por ende casi del planeta. De todos, claro. Con un poquito de jet lag, la verdad. Pero es cierto, ya has dicho dónde ha estado Fernando, que como el país en el que ha estado es de muchos uno, ya sabéis, ese lema que dice e pluribus unum, muchos en latín, pues ese es uno de los lemas de Estados Unidos. Ha estado Fernando, concretamente, ha estado en un estado en el que yo he estado, fíjate, tres palabras he estado en una misma frase, en Ohio. Ha estado en Ohio, había quedado con alguien que fue Mr. Universo de Austria, ahí es nada. Y yo no sé qué tendría con él. Él dijo que, de hecho, Arnold conoce muy bien Ohio. Dice que él acudía en marzo cada año para esculpir su cuerpo y desarrollar los músculos. ¿Yo? No sé, Fernando. ¿O Arnold? Sí, ha seguido a Arnold. Bueno, mi cuerpo obviamente está muy bien esculpido. Pero hay que reconocerlo. ¿Has estado en el gimnasio, Fernando, también? He estado... es el mejor sitio para obtener información de Arnold es ir con él al gimnasio, compartir sus pasiones por los puros. Y hombre, tenéis también vida, en común que en vuestra biblioteca tenéis la película 300. Y además aprovechaste, pues bueno, para hablar un poquito de política y de eso que ocurrirá el próximo martes. Ah, claro. Arnold sabe de eso. Sí, creo que algo. No sé, yo no sé qué hablaría Fernando con... Ha pedido dinero al gobierno americano. Sí, bueno, oye, lo hace muy bien porque pertenece a... Cuando él se presenta a gobernador, su partido no gana cuando toca en elecciones generales en California, en donde, bueno, arrasan los demócratas. Claro. No arrasaría él, pero bueno. Yo solo diría que si de aquí al próximo martes ocurre algo, hay alguna sorpresa, Fernando algo ha hecho. Seguro. Bueno, es un viaje. Y no puedo contar más, ¿eh? Bueno, no puedo contar más. Ya sabes que el espionaje hace estas cosas, ¿no? Las cambia sin que nadie se entere. Pues el espionaje y los últimos datos que nos hablan de ese estado en el que habéis estado los dos y en el que Martín ha estado viviendo incluso en Ohio, en donde en el año 2000 ganó Bush con un 50% de los votos y Al Gore obtuvo un 46%. En el año 2004 Bush ganó con un 51% de los votos, aunque hubo mucha polémica con eso del voto electrónico, y John Kerry obtuvo un 49%. Pues bueno, la encuesta de ayer mismo, la última en este estado tan importante, porque entre Ohio, Pensilvania y Florida parece que quien gana dos de esos tres casi siempre gana matemáticamente las elecciones. Bueno, pues en Ohio, en donde nadie lo esperaba hace dos meses, nada menos que 6 puntos de ventaja en estos momentos para Obama. Puede ser significativo de lo que podría ocurrir. Algo tendrá que ver la campaña de actores votando, quizá también. Pues no sé, sí. No sé si Fernando también tiene algo que ver con aquella campaña. No sé. Bueno, esas cosas no se pueden contar. Uno manipula, cambia los datos. Las proclamas, perdón, los eslóganes. Just don't vote. Don't vote. Don't vote. Don't vote. No, seriously, don't vote unless you care about healthcare. If you care about gun control, women's rights, civil rights, rising gas prices, the war. God, I hope you have at least 5 friends. I did have 5 friends. Fernando lo hace todo, le da al dual y fíjate cuántas voces salen de la misma garganta. Son los celebrates, las celebridades norteamericanas pidiendo el voto. Y me como las hamburguesas, efectivamente. La verdad es que las elecciones van a depender efectivamente de lo que hemos hablado aquí. Es decir, que es verdad que hay algunos factores que van a determinar cuáles van a ser esos resultados en las elecciones. Y uno de ellos es el apoyo de las personalidades públicas. En Estados Unidos esto es muy importante. Lo es también en España, pero en Estados Unidos es absolutamente trascendental. Obama tiene a su favor que todos los grandes actores, no todos, no existe la palabra todos, la inmensa mayoría de los grandes actores de Hollywood le han dado su apoyo. Pero también es cierto que para él han sido de mucha utilidad dos apoyos que representan mucho. Por un lado, el apoyo del exsecretario de Estado republicano Colin Powell. Colin Powell es una persona de peso, es una persona que triunfó en las relaciones exteriores. Que pidiera un republicano de tanto peso como él el voto para Obama, sin duda es muy importante, sobre todo porque ya Obama aprovechó ese rebufo, lo deberían tener preparado porque todo se escenifica, para anunciar que le tendría como asesor e incluso que le ofrecería algún puesto, precisamente en eso que vamos a ver que es la parte más débil de Obama, que es la parte de los asuntos internacionales, uh-huh, que es en lo que estaba más débil. Y luego ha habido, curiosamente, un apoyo trascendental, que es el apoyo del presidente de Google. Porque Obama ha hecho una campaña dirigida con un gran asentamiento a través de las nuevas tecnologías, a través de Internet, a través de todos los foros de Internet, ¿no? Y entonces es como un voto muy moderno, un voto que persigue conseguir el voto de los jóvenes, sobre todo, de la gente que se maneja por ahí, ¿no? Hay un segundo factor muy importante, sobre todo que respecta a nosotros, que nos interesa mucho, que es el voto de los hispanos. Ahora mismo hay con derecho a voto 18 millones de hispanos. Ten en cuenta que ahora en Estados Unidos la primera minoría por encima de los negros es, con 46 millones y medio, es la de los hispanos. Uh-huh. Entonces, 18 millones de votos que sí pueden decidir estas elecciones, porque están asentados en determinados estados, de esos que tú has mencionado, alguno y otros muchos, que son en los que realmente se decide quién va a gobernar, ¿no? Y hay un tercer detalle que yo creo que es muy importante para entender la clave de lo que pasa y de lo que podrá pasar en el futuro, que han sido el tema de las donaciones. Ha tenido dinero a espuertas, Obama. Dinero a espuertas. Y dicen, joder, es decir, en España te subvenciona el Estado y por lo tanto te da una subvención, hay unos adelantos en relación al voto, bueno, pues hay más o menos, los partidos se manejan, sobre todo los grandes, con cantidades similares de dinero, ¿no? Allí no puede haber donaciones, todo es por donaciones privadas. Bueno, hay unas ayudas estatales, pero la mayor parte del dinero es donaciones privadas. Nadie puede donar más de $2,500. Cuando estamos hablando de que Obama va a gastar $604 millones, ¿estamos hablando de qué? Pues de que sin duda ha habido lobbies muy importantes apoyando a Obama. Lobbies de esos, por ejemplo, que allí sabes que hay montones de lobbies. Hay el lobby de abogados a favor de no sé qué, el lobby de negros que quieren la igualdad en no sé qué. Son lobbies enteros que se juramentan en favor de alguien. Pero lobbies que luego esperan el reconocimiento del ganador al que le han dado el dinero, ¿no? Claro, que no dan el dinero gratis. Claro, es decir, nadie da el dinero gratis, ni muchísimo menos, ¿no? Y todos esperan su contraprestación una vez que a quien han apoyado está ocupando ese poder al que han contribuido a auparlo. Es un sistema, yo creo, que bastante más injusto que el europeo. Es decir, porque puede haber una serie de influencias que le pueden permitir, por ejemplo, le han permitido a Obama que anteayer hiciera ese spot televisivo de larga duración en aquellos estados en los cuales, bueno, hay dudas y en los cuales pues necesita ese apoyo para lo que todo el mundo presupone que puede ser una victoria casi arrolladora, ¿no? Efectivamente, porque aunque hay ese límite de los 2.500 que hemos dicho, detrás de ese 2.500 se esconden las trampas. Es verdad que eso evita que, por ejemplo, las grandes petroleras pusieran 100 millones, que a ellos no les costaría nada encima de la mesa, ¿no? Pero eso no impide que las grandes petroleras, a través de determinadas organizaciones, pongan esa misma cantidad de dinero, ¿no? Y que luego también se da mucho la donación del particular. Cuando un particular X defiende quizá a un tipo de lobbies, pero hay muchos particulares X que defienden al mismo tipo de lobby, es como una medida de presión añadida ese hecho. Duda. Pero se puede hablar, Fernando, de la posibilidad, porque todo está apuntando en una dirección, pero hace 4 años hablábamos casi de lo mismo, aunque no posiblemente tan decantado por Kerry, y al final hubo sorpresa en el resultado electoral. ¿Podría darse esa sorpresa en este caso? Sin duda, sin duda. Una sorpresa que todos los americanos basan en el que ellos llaman, que se ha oído estos días, el efecto Bradley. El efecto Bradley es el del alcalde negro de Los Ángeles, Tom Bradley, que era el gran favorito en las encuestas para ser gobernador de California en 1982. Llevaba pues más de 10 puntos y, sin embargo, perdió. Este efecto es el de la gente que, cuando van los encuestadores a preguntarle usted a quién van a votar, no se atreven a decir que van a votar al blanco por temor a que le consideren racista, o que y por lo tanto dicen o que se abstienen, o incluso dicen que van a votar al negro para no parecer racista. En estas elecciones se va a medir realmente ese efecto, porque si al final no gana Obama y gana McCain, está claro que hay un número de gente que racista o con mentalidad de que pueden considerarle racista hay en Estados Unidos, y muy muy en un gran número, ¿no? Entonces, este es un efecto muy claro, un efecto que el propio Obama se cree, porque con la distancia que lleva en votos, el derroche de millones que ha hecho, que tú mencionabas ahora, en televisión, en esos últimos días, demuestra que no las tiene todas consigo, ¿no? Luego hay otro factor sorpresa, que es el factor de los jóvenes. Ellos llaman joven a 18 a 30 años. Este año, para estas elecciones, porque en Estados Unidos hay que apuntarse, no vale tener derecho. Se han apuntado muchos más que en años anteriores. Y se da por seguro que ese efecto de Obama, que realmente ha hecho una campaña mucho más moderna, mucho más más dirigida a la gente joven, se espera que, aparte del voto hispano que hemos dicho y otro tipo de voto, que el voto joven ayude claramente a Obama a llegar a la Casa Blanca. Sin embargo, la tradición en Estados Unidos es que los jóvenes no votan, que la inmensa mayoría de la gente ni se acerca o se va a la universidad, no se acercan a votar porque no creen en la política, porque no creen en sobre todo no creen en el tema del presidente. Si se juntara este fenómeno con ese pasotismo, y se le sumara el que hay gente que considera que cada voto de McCain es importante y por lo tanto acudieran en masa a votar a McCain, nos podríamos encontrar con una seria sorpresa, ¿no? La verdad es que a día de hoy las encuestas efectuadas hoy, la de AP, por ejemplo, le da a Obama 8 puntos de ventaja, la de Gallup 9, la de Rasmussen 4, la de Research 2006, la del Washington Post le da 9 puntos, la de Zobgi 5. Uniendo todas las encuestas de hoy, que son más de 10, hablan todavía de 6,3% de ventaja, para, para Obama respecto a McCain, que bueno, que es más o menos la ventaja que tenía Gore hace 8 años, Al Gore, sobre Bush. Anteayer, el resultado por votos electorales, que digamos que vendría a equivaler un poquito en el resultado de la noche electoral allí a los escaños. Aquí anteayer le daban a Obama 375 votos electorales, hace falta 270 para ganar. Sin embargo, 157 solo a McCain. A día de hoy, 48 horas después, son 353 para Obama y 185 para McCain. Es decir, parece que se está recuperando. Que ese efecto sorpresa se va a notar más, pero habría que saber si llegará hasta el punto de dar un vuelco. E independientemente, Fernando, del que hubiera vuelco o no hubiera vuelco, partiendo de lo que presuponemos ahora, no hay que presuponer que las circunstancias internacionales a las que se va a enfrentar el próximo presidente de los Estados Unidos son cuanto menos complejas. Sean quienes sean, va a tener que, bueno, pues sacar muchas cartas encima de la mesa. Verás, bueno, hay que recordar que el presidente de los Estados Unidos no empezará a gobernar hasta enero. Exacto. Por lo tanto, todo va a seguir igual hasta enero. Y el primer año va a ser, va a haber muy pocos cambios en política internacional. Tan pocos cambios que el otro día podíamos leer unas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores iraquí, que había ido a Estados Unidos, que se había entrevistado con Obama y McCain y decía abiertamente que los dos le habían asegurado que Estados Unidos con ellos continuará con la misma política de Bush. Es decir, los dos han reconocido que mantendrán su presencia y mantendrán el plan de Bush, que consiste en ir reduciendo cuando se pueda tropas en el país, pero no irse a corto ni a medio plazo. Es decir, nada de cambios en ese terreno. Otra cosa es cuando vaya pasando el tiempo y la crisis económica empiece a machacar. Ahora mismo las guerras de Irak y de Afganistán cuestan 300.000 millones de dólares a Estados Unidos. Si la crisis económica persiste, un motivo para disminuir presencia militar es muy claro que le terminarán diciendo ¿por qué se gasta usted el dinero en Irak cuando aquí necesitamos ese dinero? Y otro problema añadido será el de los lobbies del armamento, los lobbies del petróleo, que animarán a que se siga manteniendo esa presencia. Con respecto a su gran enemigo y tradicional enemigo, la URSS, es previsible un momento de deshielo, pero el mantenimiento de mano dura con respecto a Putin y a la política expansionista rusa, que en este caso sí está claro que ha venido de la teoría agresiva de Bush, de hacer mucho la pelota y llevarse muy bien con todos los países, con todas las repúblicas exsoviéticas, y la respuesta posterior de Putin de aliarse con todos los enemigos, hasta con Hugo Chávez, ¿no? Y con España, finalmente, pues pase lo que pase, la política inmediatamente, la política, las relaciones bilaterales van a mejorar. El que no esté Bush, obviamente va a ser algo fantástico para la política española, porque sus relaciones con el presidente del gobierno eran nulas. Le odia totalmente. Por lo tanto, el hecho de que llegue Obama puede ser más favorable, pero incluso el que llegue McCain, el no haber tenido ese roce, se disminuirá. Sin duda, para las relaciones españolas será mejor Obama, pero también habrá un progreso con McCain. Dentro de 72 horas empezaremos a conocer más de cerca las respuestas a estas incógnitas y empezaremos a conocer más de cerca quién se perfila como el próximo presidente de los Estados Unidos y, por ende, como decimos, casi del planeta entero. Si es uno u otro, solo lo sabremos en 72 horas. Eso sí, por lo que nos cuentan, por lo que nos cuentas, Fernando, que la gente no espere grandes cambios en política internacional, porque hay como mucha esperanza que si gana Obama va a llegar la paz universal durante un siglo, parece, ¿no? Sí. Igual hay demasiada ilusión. Efectivamente. Con eso, ¿verdad? En temas internacionales los cambios van a ser muy lentos y al principio me temo que apenas se van a notar. Y lo que apenas se nota es que en el Congo, nuevamente, apenas se nota que las cosas habían acabado. No, no han acabado nunca. La verdad es que todo está tan seguimos complicado. Igual. Seguimos en la guerra de Tutsis contra Hutus, la misma guerra de etnias que tantas veces hemos hablado aquí. Se ha vuelto a recrudecer. Hay que recordar que desde 1998 se llevan en ese país han costado la vida a 5 millones de personas, lo cual es un drama total. En enero se había firmado una tregua después de tantos enfrentamientos, de tantas cosas, pero en agosto nuevamente los tutsis han empezado a atacar, y ahora mismo la situación ya ha sido calificada de catástrofe humanitaria. Ahora mismo hay 250.000 personas que han huido de la región de Kivu. La ONU tiene desplegados 18.000 soldados de 18 países y ya no sirven para prácticamente para solucionar el problema, por dos motivos. Hay una escasez de personal, se necesita más gente, y hay un segundo motivo: esas fuerzas han sufrido un gran descrédito porque ha habido soldados indios, cascos azules indios, acusados y demostrados de violar chicas, y otros de acusados de traficar con armas. Son 18 países y el descrédito de la ONU, que es lo último que se podía esperar. Para la desgracia, en esa zona, el jefe de esas fuerzas de la ONU era el general de división español Vicente Díaz de Villegas, que ha presentado su dimisión por motivos personales, aunque siempre está detrás que la constancia de que hay muchos soldados, pero que no tienen capacidad estas fuerzas de interposición para solucionar este gran drama que vive el país. Paralelamente hemos tenido una nueva desgracia, y es que una de las misioneras españolas, María Presentación López Vivar, en un bombardeo ha perdido las dos piernas, lo cual nos recuerda hace años la desgracia que se sufrieron con 5 hermanos maristas que perdieron la vida también allí el 30 de octubre. Lo que demuestra que allí los únicos que no quieren irse, los únicos que permanecen allí, son los misioneros, porque todos los demás, las ONGs, ya lo han abandonado. Pero detrás de todo esto, detrás de esa región de Kivu, hay un detalle curioso. La región es rica en coltón, que es un material imprescindible para móviles y videoconsolas. Nuevamente, detrás de una guerra, de un conflicto en el cual los tutsis vienen apoyados por Ruanda, los hutus son los que están apoyados por el gobierno de Francia y tal, nuevamente, detrás de todo eso, que es una guerra de etnias, hay también una guerra por intereses económicos, ¿no? Algunos podrían decir que, bueno, que quizás es apuntar demasiado lejos, pero el hecho de controlar el coltán, quien controla el coltán está controlando el futuro de las telecomunicaciones. Efectivamente. De las telecomunicaciones terrestres, de las cotidianas, que son las que podemos mantener tú y yo, las que podemos mantener todos los que nos escuchan, que son las que dan dinero, pero a puertas. Y controlar ese mineral que es fundamental en eso, bueno, pues por desgracia está ahí en ese país de África, y quizá nos explicamos algo más lo que ocurre. Y un dinero que da un montón de dinero, un montón de riqueza, que no se queda en el país. Ahí está lo complicado, y ese es el trágico destino de tantos países africanos. Vamos con la filtración, la que nos trae Fernando todas las semanas, hoy sobre un tema preocupante. Muy preocupante, todo lo que tiene que ver con el terrorismo, con ETA, en nuestro país lo es, pero un asunto que no se tiene que inquietar. Es un asunto realmente preocupante, ¿no? Hemos visto, hemos escuchado que el Ministerio del Interior ha retirado la escolta al expresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Alcaraz. Él se ha quejado, dice que ha sido amenazas de ETA, y han surgido incluso, ha contado con el apoyo de los dos sindicatos mayoritarios, incluso de la policía, con el CEP y con el SUP. La noticia, la información detrás de lo que hay que ver este suceso es que en lo que llevamos de año el Ministerio del Interior ha retirado la escolta a unos cuantos diputados, a unos cuantos periodistas, a bastantes personas. Se las ha quitado porque la amenaza va variando. Hay personas que tienen más amenaza y otras que tienen menos, y no se puede proteger a todo el mundo. Estas personas a las que se las han quitado, a algunas de las cuales yo conozco y coincido con ellas y les veo, ninguna ha dicho ni mu. Claro. Se han quedado calladas. No se han quejado, han podido dar su opinión y no se han quejado. Y además, primero no se han quejado y segundo, no han levantado la voz porque lo importante es que ETA, la banda terrorista, no sepa que no tienen escolta, ¿no? Claro. Con lo cual, con todos los respetos hacia Alcaraz, hay que citar y hay que decir que esas decenas de personas, hombres y mujeres, que ahora no llevan escolta, a lo mejor alguno tenía incluso más amenaza, yo no lo sé, que Alcaraz, pero han pasado silenciosamente sin quejarse lo más mínimo por eso. Y bueno, por lo menos el hecho de no quejarse y nosotros nos hacemos eco de esa circunstancia que parece problemática, pero el hecho de no quejarse por lo menos tiene ese objetivo de no dar pistas efectivamente a quien te está obligando a llevar esa escolta. La verdad es que, bueno, desde aquí nuestro apoyo a todas aquellas personas, ajá, que la tienen que llevar y aquellos también que la han llevado y que por estas circunstancias no la están llevando en este momento. Esta filtración de la semana, Fernando, sobre el mundo de ETA, sobre el mundo de la escolta que tantas y tantas personas llevas en nuestro país. Y bueno, pues esperando nuevas filtraciones para el futuro nos quedamos. Pues el sábado que viene nos vemos. El sábado que viene nos vemos. Con la bueno, vamos a escuchar esa filtración, ese mensaje que nos está llegando. Thank you all. Gracias a todos por esta cálida bienvenida. Es un privilegio estar aquí en la 63ª cena conmemorativa de la Fundación Smith. Este es un público muy distinguido e influyente y es el lugar el mejor para anunciar algo tan importante como lo que voy a deciros. En mi campaña se suceden rápidamente los acontecimientos. Pues sí, os voy a decir la verdad. Esta mañana he despedido a todo mi equipo de asesores. Todas sus funciones las ejercerá a partir de ahora Fernando Rueda, que me han dicho que trabaja en la radio, en La Rosa de los Vientos, en España. Sí, sí, reíos. Me voy a fiar de él, solamente de él. Amigos, mis rivales ya se han sometido a Fernando, a su despiadada maquinaria de ataque. Obama, prepárate. Rueda y McCain van a por ti. Es McCain, te ha fichado. Vaya, bueno, por Dios. Espera dar la sorpresa, gracias a tu ayuda. Si gana, ya veremos a ver qué pasa. Sabremos lo bien que has hecho en su trabajo la semana que viene. Gracias. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Ya sabéis que durante toda esta temporada en los monográficos, entre otros muchos argumentos, uno de los que está primando es encontrar en qué se fundamentan determinadas leyendas o determinadas fábulas. Hoy os vamos a hablar del flautista de Hamelín y vamos a descubrir si efectivamente la música amansa a las fieras o en este caso amansó o no a las fieras. Con dos auténticas fieras, que son Jesús Gallejo y Carlos Canales. Hola Bruno, tú sí que eres monográfico. Qué bien os tratáis. Bueno, pero con cariño, con cariño. Sin acritud. Hola, con una flauta noches en la mano. Ya saludaron. Flauta de madera. Sí, sí. Sí, dejémoslo ahí. El flautista de Hamelín. La historia en la que se fundamenta esta fábula, sobre la que existen muchas versiones, muchos argumentos distintos que con el paso del tiempo, lógicamente, como ocurre con tantas y tantas historias de estas características, lo veíamos con algo mucho más reciente, como era el cuento de Caperucita Roja. Bueno, pues en este caso, que nos tenemos que remontar muchísimo tiempo atrás, ocurre algo muy parecido. Así es, un poco dado el éxito que tuvo la verdadera historia de Caperucita Roja, donde los oyentes se dieron cuenta que había muchas variantes, muchas versiones, muchos ángulos y muchos flecos, pues también ocurre con otros cuentos mal llamados infantiles. Y a la hora de elegir otro que también tuviera su intríngulis, que tuviera también su fundamento histórico, pero luego distorsionado por las distintas versiones que se han hecho, pensábamos que el flautista de Hamelín podía reunir todas esas características. Por una parte, es un cuento muy conocido. Es un cuento anónimo que luego los hermanos Grimm, entre otros, ponen por escrito y a partir de ahí pues se va tergiversando un poco lo que es la versión original. Básicamente, por si alguien todavía no sabe en qué consiste el famoso cuento del flautista de Hamelín, dentro de una de las versiones que se cuentan, una de las que hemos utilizado, por ejemplo, para este monográfico, que es la que escribió en su momento, en el siglo XIX, el poeta inglés Robert Browning, bueno, que es la más conocida, por otra parte, mucho más que la de los hermanos Grimm, que es demasiado infantil, ¿no? Pero que, bueno, perdona Jesús, lo que hace es poner por escrito algo que ya existía desde hace muchísimo tiempo. Es lo que estoy diciendo. Sí, pero es verdad que todo el mundo lo asocia, como ahora veremos, a la de Browning, que es la...